vení, vení, vení, vení, vení. Comete esta media luna. Te fue a mí muy bien, será porque te hice el amor por primera vez.